Señores, la experiencia más importante de la lucha por la independencia en los países coloniales, semicoloniales y neocoloniales es que el ejército es la forma principal de la lucha por la independencia. ¿Y a qué fue Juan Pablo Duarte enviado por el golpista Francisco de Rosario Sánchez y cumpliendo las órdenes de Bobadilla a Azua? Tan pronto se produce el triunfo sobre la tropa haitiana del 19 de marzo. Es reconocido que cruzando un río no se cambia de montura, y mucho menos cuando el río tiene las aguas crecidas y tan desbordadas. Y eso fue lo que fue a implementar. O sea, a eso fue que viajó Juan Pablo Duarte a Azua para deponer a Pedro Santana. Y fue donde recibió la rotunda respuesta cuando Santana en persona reunió en formación a sus tropas y a su estado mayor y le comunicó el objetivo de la visita de ese funesto personaje que quería usurpar la gloria de la independencia cuando realmente era un Judas. Nos referimos a Juan Pablo Duarte. Que no haya duda, nosotros no lo ocultamos, que somos profundamente antiduartistas, porque a Duarte solamente lo apoyan los maricones, los traidores y los que están en la lista para venderse al enemigo. Ninguna gente que tenga raciocinio y convencimiento de espíritu de lucha es duartista, ni puede ser duartista. ¿A qué fue este Judas? A que Santana, el héroe de la batalla fundamental de la independencia, que es la 19 de marzo, a que fuera destituido del ejército. Y este, en un gesto no ponderado por los dominicanos, lo cual es sintomático de la ingratitud de la condición de cebo tibio del pueblo dominicano para la defensa de su soberanía y sus derechos nacionales, Santana reúne, como he dicho, al Estado Mayor del ejército y a las tropas con que había quedado después de la batalla contra el poderosísimo enemigo del ejército haitiano que lo superaba en proporción de 20 a 1, no 10 a 1, no, sino 20 a 1, aparte de el avituallamiento y los recursos militares de que disponía, Santana apenas tenía 3.000 hombres como ejército improvisado, como bien escribiría Gregorio Cercer, el autor de El pequeño ejército loco de Sandino, realzando la proeza de Sandino en Nicaragua. Con esos 3.000 hombres descalzos, apenas con machete y lanzas, empleada como coa para la faena agrícola, es que el ejército de Santana vence a las tropas haitianas de Gerard. Y la intriga armada con los elementos que aporta traidoramente Duvalier, y que acumulan los conspiradores duartistas alrededor del gobierno provisional que lo encabeza Francisco de Rosario Sánchez, un personaje que estaba aplastado por el chantaje de que él era descendiente de negro y que no podía usar su poder contra los negros porque serán su gente. Y era lacayo de ese dogma. Y conociéndose que Santana era intransigente contra la presencia haitiana, pues fácilmente se doblegó ante los siniestros consejos de Bobadilla y procedió a ordenar que Santana fuera destituido del ejército. Y volviendo al episodio de cómo responde Santana, de cómo lo hace un verdadero militar de honor, de dignidad, reúne a su Estado Mayor y a su tropa y le dice: este señor que está aquí viene a comunicarme que ese coronel que está a su lado, apellido Roca, será el nuevo jefe de este ejército. A lo que unánimemente, encabezado por un oficial de batallón de apellido Mora, le responde: a nombre de todos sus miembros de Estado Mayor y oficiales de combate, general, nosotros humildemente le respondemos que no reconocemos ningún otro jefe de este ejército que no sea usted, Pedro Santana. Por lo que el Judas vuelve a la capital y comunica la situación y le da forma a la intriga de que Pedro Santana está sublevado contra el gobierno provisional, lo cual era una falsedad. Y de ahí se teje la patraña que es justificada por ese canalla de Juan Daniel Valcárcel y por ese canalla lambeculo de Roque Adame y de Agripino, que es Fran Moyapón, así como el otro canalla procubano como revisionista, renegado cruchovista de Roberto Casá, que secunda la tesis de la prohaitianidad que está al frente del Archivo General de la Nación, que es Roberto Casá, que es un agente del aparato cubano, de los castristas. Y como estos son traidores de toda la línea, son verdaderos camaleones. Y no se le aprieta el pecho en soltar cualquier declaración o cualquier información denunciando la injerencia de los cubanos para su propia conveniencia, porque es un rasgo de los anarquistas. Y Roberto Casá es el primer revisionista que hay en este país desde el año 60, cruchovista y traidor, como su mismo padre, pseudo republicano traidor en la República Dominicana. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.